Soy Manuel de Santa Rosa, La Pampa. Estoy disfrutando de una hermosa tarde de sol y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?